qué significa habitar el suelo que pisas. Y rumbero. Significa ser sensible o intentar ser sensible a las necesidades de los seres vivos que me rodean y buscar convivir con ellas, ellos, ellos en armonía y procurando nuestro bienestar de forma colectiva. Que pues cada pisada pues resuena, ¿no? Resuena en todo el cuerpo. O sea, cada pisada es una gravedad que pulsa la tierra y pues regresa, ¿no? Regresa ese movimiento de alguna u otra manera. Y pues es una gran responsabilidad, creo yo. O sea, el suelo que piso, puedo ver mi casa, ¿no? Lo que todo mi contexto y mi linaje ha construido y poder seguir en él. Cada paso es mantenerlo, fortalecerlo. Hablar del suelo que piso es hablar de historia, de presente y de futuro. Crecido aquí, todo lo que se ha desarrollado en la tierra. De presente, todo lo que construimos, lo que vivimos y cómo nos alimentamos. Y de futuro, lo que haremos para proteger y definir para nuevas generaciones. Habitar no implica vivir en el mismo lugar todos los días o que dependas de una estructura, pero sí conocer los procesos, las características, formar parte de ellos para que en algún momento puedas influir y aportar de la mejor forma para que tú te sientas segura y puedan sentirse también otras personas seguras y respetar para que esa paz que te da el ser parte de un lugar lo sientan también otras personas. Eso me ha pasado.